Todos los viernes de 7 a 9 de la tarde en Punto Radio analizaremos la previa de nuestros equipos y cómo se presenta la actualidad de nuestro deporte durante el fin de semana. Y lo haremos con la opinión de los principales protagonistas. Los viernes por la tarde en el 107.8, El Deporte en Punto. 2 horas de radio con Carlos Marco. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un viernes más a El Deporte en Punto. Hoy, 21 de enero, les hemos preparado un programa repleto de protagonistas y con toda la actualidad del mundo del deporte en nuestra zona de influencia. Comenzaremos con el fútbol, con la segunda división donde milita la Sociedad Deportiva Huesca, que mañana disputará una nueva jornada de liga, concretamente la 21, en un choque que le enfrentará en el Alcoraz al Albacete Balompié, el equipo manchego donde está el entrenador, el ex azulgrana Calderón, que dirigió a los ostenses las últimas dos temporadas en la categoría de plata del fútbol español. El Huesca, que debe conseguir los 3 puntos para de nuevo volver a abrir hueco frente a los puestos de descenso, que ahora mismo solo tiene 1 punto de margen sobre ellos. Hablaremos de ese partido, de esa nueva incorporación, ese chaval procedente del Celta de Vigo, y repasaremos todos los horarios de la jornada número 21 y la clasificación. Pues tiempo para la segunda división B, para la actualidad de la Muela en el grupo 2 y del grupo 3, donde milita el Club Deportivo Teruel. La Muela se enfrenta este próximo domingo al Real Unión a partir de las 5 de la tarde. Por su parte, el Club Deportivo Teruel, que está atravesando uno de los momentos más complicados desde su regreso a la categoría de bronce del fútbol español, tras esos malos resultados en las últimas jornadas, jugará en Pinilla el domingo a partir de las 12 frente al Mallorca B. Tras ese rápido repaso a la segunda y segunda división B, habrá tiempo para la tercera división, una tercera división que centrará gran parte de nuestro programa con ese repaso a esta próxima jornada que comenzará mañana sábado en Altorcón, con ese partido entre los lideranos y el Andorra. Pero nuestra primera parada será para charlar con Cristian Abad, el técnico de la Unión Deportiva Barbastro, con el que desgranaremos pues esa actualidad del Club Rojiblanco y de ese próximo encuentro en el Municipal frente al Tarazona. También habrá tiempo para hablar del Atlético de Monzón, y es que el conjunto de Miguel Rubio juega en el Isidro Calderón frente al Giner Torrero y se juega 3 puntos vitales para seguir enganchado en esos puestos que le permiten soñar con jugar el playoff a final de temporada. Seguiremos ese repaso hablando del Club Deportivo Binéfar. Aquí nuestro invitado será Petro, delantero del conjunto celeste, con el que pues nos contará pues cómo va esa actualidad, esos últimos fichajes también que han llegado a tierras literanas. Para cerrar con la tercera división, también tendremos a Félix Jiménez, el técnico de El Altorricón, y para finalizar a Emilio Larraz, técnico del Real Zaragoza B, que es nuestro protagonista destacado, ya que el filial zaragocista consiguió hace apenas 48 horas pasar a los cuartos de final de la Copa Federación en su fase final, tras levantarle una complicada eliminatoria al Sabadell cuando consiguieron derrotarlo por 2-0 en la Ciudad Deportiva.

la garantía de un trabajo bien hecho. Comienzan las rebajas en Deportes Monzón. Mantenemos la calidad de las primeras marcas, pero bajamos los precios entre un 25 y un 30%. En Adidas, Nike, Salomon, Trango, precios súper bajos en Deportes Monzón hasta el 31 de enero. ¿A qué esperas para visitar las rebajas de Deportes Monzón? Las mejores marcas en ropa y equipación deportiva, y ahora te costarán entre un 25 y un 30% menos. Solo es posible encontrarlo en Deportes Monzón, calle Jaime I, número 4, teléfono 974-416492. El deporte en punto. La diferencia la pones tú. Y comenzamos hablando de la Sociedad Deportiva Huesca. El conjunto de Onésimo disputará su partido correspondiente a la jornada número 21 mañana sábado a partir de las 6 de la tarde y retransmitido por Aragón Televisión. El Alcoraz vivirá un partido entre los oscenses y el Albacete, un partido sin duda emotivo, y es que hay varios jugadores, bueno, un jugador concretamente Miguel, portero suplente, y sobre todo Antonio Calderón, que será uno de los atractivos, y es que regresará al banquillo del Alcoraz, un banquillo que ya ocupó durante las dos pasadas temporadas, donde consiguió la permanencia, y el gaditano sin duda dejó pues una grata temporada en las filas oscenses. El Huesca, que viene de ver cómo su racha de buenos resultados se veía rota en Pucela la pasada jornada con esa derrota por 2-0 frente al Valladolid. Pero a pesar de todo, el conjunto azulgrana debe conseguir los 3 puntos y más, viendo cómo se ha puesto la clasificación. Y es que los de la capital tan solo tienen 1 punto de margen sobre los puestos de descenso. Y la principal novedad en el equipo ostense es su nuevo fichaje, Tony Rodríguez, un joven futbolista de gallego de apenas 20 años que viene cedido por el Celta. No estaba contando el futbolista con minutos en el equipo gallego y se ha decidido cederlo a filas ostenses. Un futbolista que puede actuar tanto en ambas bandas como detrás del delantero, y que tiene experiencia a pesar de su corta edad en segunda división y sobre todo en la segunda división B, donde con el filial del Celta pues ha acumulado en bastantes minutos. Por tanto, Tony Rodríguez, que se ha convertido en el segundo fichaje de los ostenses tras la incorporación de Rigo a principios de enero. Los azulgrana que están pendientes de un tercer fichaje, que podría ser Tarik, delantero del Córdoba. Según algunos medios andaluces, el futbolista ya está apalabrado y a falta de una reunión pues podría ser el tercer fichaje que diera pues por cerrada esa plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca. Pero para que llegue ese futbolista tiene que haber salidas, porque con la ficha de La Rosa, el tercer portero que ya ha recuperado, ya tiene ficha en la Federación Española de Fútbol, ya estaría completo el cupo de futbolistas. Y el Huesca, que va a dar salida tanto a Valentino como a Lukic, los dos jóvenes futbolistas que no han tenido ni un solo minuto en esta primera parte de la temporada, ambos saldrán cedidos en los próximos días. Respecto a la plantilla, Onésimo, que puede contar pues prácticamente con todos sus efectivos, ya que a pesar de que esta semana tanto Joaquín Esparza como el brasileño Gilvan Gómez han tenido problemas físicos, parece que se han recuperado y podrá pues hacer todas las variantes que crea oportunas el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca en este importante partido frente al Albacete. Y hablando ya de el rival, Albacete, que perdía 0-1 frente al Nastic en casa en la última jornada, pero igual que el Huesca había encadenado durante el mes de diciembre y comienzos de enero, pues hasta 6 partidos consecutivos sin conocer la derrota. En sus filas, pues el futbolista más goleador del equipo es Asen, un jugador pues que ha llegado este año procedente de el Córdoba. Tanto el Albacete como el Huesca, dos de los equipos pues menos goleadores de este grupo, de esta segunda división. El Huesca solo 14 y el Albacete 17. Entre ambos conjuntos apenas un punto en la clasificación, por lo que si el Huesca consiguiera la victoria, le superaría a los manchegos en la clasificación y daría un buen salto. Y vamos ya con todos los horarios de esta jornada número 21 en segunda división. Hoy a partir de las 9, Jerez-Elche. Para mañana sábado a las 4, Alcorcón-Valladolid. A las 6 será el Granada-Recre, Villarreal B-Betis, Huesca-Albacete, Barça B-Rayo Vallecano, Cartagena-Celta. El domingo a las 12, Tenerife-Las Palmas. A las 5, Nástic de Tarragona-Ponferradina, Córdoba-Girona y Numancia-Salamanca. En la clasificación líder el Betis, 46 puntos, seguido por el Celta, 40, ambos en puestos de ascenso directo a primera división. En puestos de promoción, tercero el Rayo, 40, cuarto Cartagena, 32, quinto Jerez, 31, los mismos puntos que el Barça B, también 31, séptimo Villarreal B, 28, octavo Granada, 27, los mismos puntos que Numancia y el Elche, undécimo Real Valladolid, 26, el Girona es décimo segundo con 25, décimo tercero el Córdoba con 24, los mismos puntos que el Salamanca, con 23, décimo quinto el Albacete, próximo rival del Huesca, décimo sexto Recreativo, 22, mismos puntos que el Huesca y Las Palmas. En descenso, Alcorcón 21, Nástic de Tarragona 19, Ponferradina 17, colista el Tenerife con 15. Yo no entiendo el trabajito que te cuesta darme un beso. En lo referente a los máximos artilleros de la categoría de plata del fútbol español, la encabeza Geijo del Granada con 14 goles y Rubén Castro del Betis también con 14. Siguen Javi Guerra del Valladolid, Kini del Alcorcón y Armenteros del Rayo Vallecano, todos ellos con 12 tantos. Y el portero menos goleado, Caballero del Elche, solo ha encajado 16 goles en 19 encuentros, eso sí, seguido muy de cerca de Goitía del Betis, Rubén Pérez del Nástic, Falcón del Celta y Cobeño del Rayo Vallecano. Y ese compás de tus andares. Y con esta información damos por finalizado nuestro repaso a la segunda división. Vamos ya a hablar de la segunda división B de La Muela y del Club Deportivo Teruel en el grupo segundo y el grupo tercero. El deporte en punto. Punto Radio Valle del Finca. Comenzamos hablando del Club Deportivo La Muela. El equipo de Gori Silva solo ha conseguido un punto de los últimos 9. Esa última derrota frente al filial de la Real Sociedad le ha vuelto a acercar de nuevo a los puestos de descenso, que ahora mismo solo tiene un margen de 3 puntos sobre esas posiciones que envían a tercera división a final de temporada. El conjunto muelano, que sigue sin reforzarse y a pesar de esa llegada de Luis Oliver, que en principio iba a dar un impulso económico al club, de momento no se ha visto refrendado en cuanto a fichajes, aunque se siguen oyendo pues muchos nombres, la mayoría de ellos de futbolistas aragoneses que han pasado por la ciudad deportiva y que ahora mismo están desperdigados en diferentes equipos de la segunda división B. La Muela, que jugará este próximo domingo a partir de las 5 de la tarde frente al Real Unión, allí en tierras del norte, un Real Unión que se encuentra colocado en la clasificación en puestos pues de la zona media de la tabla, la parte media alta, ya que se encuentra cerca de la zona de playoff de ascenso a segunda división, esa categoría de plata del fútbol español. Un Real Unión que viene de caer derrotado frente al filial de El Bilbao, pero que en casa está consiguiendo magníficos resultados, donde prácticamente cuenta sus partidos por victorias. Les recordamos esa cita para el domingo a partir de las 5 de la tarde, Real Unión La Muela. Hablamos del Teruel, un Club Deportivo Teruel que está pasando pues sus peores momentos desde que ha regresado a esta categoría de bronce de fútbol español. Es un décimo con 28 puntos, pero ve ya a solo 5 puntos ese puesto de promoción de descenso a tercera división que ahora mismo ocupa el Atlético Baleares. Los de Ramón María Calderé no han empezado nada bien el año, y es que solo han sumado un punto en estos tres primeros partidos de 2011, y eso sumado a esa última derrota frente al Orihuela en la última jornada del año 2010, pues han hecho perder varios puestos al conjunto rojillo. Respecto a llegadas, tan solo ha llegado Omar, ese futbolista que llegaba procedente del Pontevedra la semana pasada, y el delantero que de momento se sigue haciendo esperar. El Mallorca B será ese rival de los turolenses. El partido se jugará en horario matinal, como viene siendo habitual cuando visita cualquier equipo de la península uno de las Islas Baleares. Para facilitar esa vuelta, pues se jugará por la mañana. El filial del conjunto Bermellón viene de haber conseguido una victoria 1-0 frente al Benidorm, tres puntos muy importantes que rompían una nefasta racha de resultados que desde mitad de noviembre hasta el partido de la pasada jornada solo habían conseguido dos puntos el equipo mallorquín, el Mallorca B, que ocupa puestos de descenso. Por lo tanto, todavía partido más vital para el equipo turolense. Y con esto damos por finalizado, cuando pasan 22 minutos de las 7 de la tarde, nuestro rápido repaso tanto a la segunda división como a la segunda división B. Y ahora vamos ya con la tercera división, una tercera división que llega a la jornada número 22, una jornada muy interesante que se abrirá mañana con ese Altorricón Andorra. El grueso de la jornada se disputará el domingo. Aquí en el Marcador en Punto se lo contaremos con todos esos partidos en directo y cada media hora todos los resultados, tanto de tercera división, de preferente, como de primera regional. Y nuestra primera parada en esta tercera división va a ser para repasar la actualidad de la Unión Deportiva Barbastro. El deporte en punto, la radio del deporte. Comenzamos hablando de esa Unión Deportiva Barbastro que este próximo domingo a partir de las 4 de la tarde recibe en el Municipal de los Deportes a la Sociedad Deportiva Tarazona, el equipo del Vero que no le ha sentado muy bien este inicio de la segunda vuelta, y es que frente a Valdefierro y al Pomar tan solo ha logrado sumar un punto. Inesperada esa derrota la que cosechaba el equipo de Cristian Abad frente a los mediocinqueños en la cortada, 1-0 con ese gol de Eloy Castillo. De momento se están calcando los resultados que se consiguieron en la primera vuelta, por lo tanto, en esta ocasión tocaría victoria frente al Tarazona.

Venga Antonio Bardají Renault en Barbastro. Conozca el nuevo Megane GT Line, con una imagen y acabado más deportivo. Tu nuevo Megane incluye un amplio abanico de motores diésel y gasolina. También puedes elegir la carrocería que más te guste, coupé, 5 puertas y Sport Tour. Tienes un Renault Megane totalmente equipado por 14.700 euros y seguro a todo riesgo gratis el primer año. Además, vehículos de ocasión revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají Renault en Barbastro. Estamos en la calle Huesca número 15. Nuevo Renault Megane GT Line. Nunca habías deseado tanto conducir un Renault. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Nuestro primer protagonista de hoy aquí en el Deporte en Punto es Cristian Abad, el técnico de la Unión Deportiva Barbastro. Hola Cristian, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un nuevo partido de tu equipo, volvéis al Municipal de los Deportes tras esa derrota en Pomar y de momento estáis calcando los resultados de la primera vuelta. Sí, es curioso, ¿no? Pero bueno, solo son dos resultados. Yo creo que tarde o temprano esto tendrá que cambiar, aunque espero que no cambie en este caso, ¿no? Ya que ante el Tarazona ganamos en la primera vuelta, así que espero que cambie más adelante. Y yéndonos un poquito atrás, hablamos de ese partido frente al Pomar. Ese sí que fue realmente un calco de lo que fue la primera vuelta. Gol de Eloy Castillo, grandes intervenciones de Hugo Gistao, el Barbastro que hizo méritos, pero que se fue de vacío. Sí, la verdad que fue muy parecido, ¿no? El partido de Barbastro al de Pomar. Yo creo que nosotros estuvimos mejor que en Barbastro. El equipo estuvo con más intensidad, más ritmo, sobre todo en la primera parte. Lo que sí creo que es igual es la cantidad de ocasiones claras que tuvimos en la primera mitad. En la segunda parte, pues yo creo que aquí en Barbastro nos costó mucho más, que no tuvimos tanta ambición y en Pomar, pues el equipo la verdad que lo intentó, la verdad que sin mucha cabeza, tuvo mucho punto honor, mucho esfuerzo por intentar dar la vuelta, pero quizás nos faltó un poquito más de pausa y de tranquilidad para afrontar esos minutos finales, pero bueno, la verdad que yo creo que tanto en Barbastro como en Pomar hicimos méritos más que suficientes como para haber ganado ambos partidos, ¿no? Y las cosas que del fútbol que nos hemos quedado pues sin 6 puntos que creemos que realmente merecíamos por juego y por ocasiones. Tras esa media docena de goles que se consiguieron frente al Giner Torrero en el Día de Reyes, después de eso han vuelto a aparecer un poco esos fantasmas de cara a la portería rival en muchas ocasiones, pero tan solo un gol en los últimos 180 minutos. Sí, es cierto, es la sensación que tenemos, ¿no? De que hacemos las cosas bien, de que generamos ocasiones ante equipos que tienen planteamientos defensivos muy claros, y lo difícil en estas situaciones muchas veces es generar esas ocasiones, ¿no? Y a nosotros lo que nos está costando es hacer gol. Creo que quizá por la, pues, a veces excesivamente jóvenes en algunos puestos o inexpertos o incluso, pues no sé, la presión del Barbastro, ¿no? Que implica un club como el nuestro, pues hace que no estemos acertados de cara a puerta y que cuando estamos muy cerca o estamos en situación clara de gol, pues los jugadores se ofuscan o la verdad es que hay muchas veces que se dan situaciones inexplicables ante opciones tan claras de gol, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando, sabemos que es un aspecto que tenemos que mejorar y bueno, vamos a estar toda la temporada intentando mejorar este aspecto porque como quedó reflejado el día del Giner, si somos capaces de meter al principio algún gol de las ocasiones que tenemos, pues bueno, los partidos cambian mucho, ¿no? Y yo creo que tanto el de Valdecierro y el de Pomar, si hubiéramos metido en la primera parte alguna ocasión de las que tuvimos, pues hubieran condicionado mucho el resultado y se nos hubieran puesto las cosas mucho más de cara. Y ahora partido se vuelve al Municipal de los Deportes, donde hace ya pues en muchas jornadas que el Barbastro no sale derrotado. Partido frente al Tarazona, un rival de esa zona en media de la tabla. Importantes los 3 puntos porque después vienen 2 de los equipos de la zona alta como Sabiñán y Binéfar. Bueno, pues tenemos el ejemplo muy claro, ¿no? Pierdes un partido y parece que te alejas de todo, parece que todo se ve de color oscuro, ¿no? Y cuando ganas, pues ocurre todo lo contrario, ¿no? Todo es de color de rosa y todo es muy bonito. Por lo tanto, tenemos que intentar partido a partido sacar los 3 puntos, sacarlos adelante. Ahora mismo los necesitamos por el refuerzo moral que podría suponer, ¿no? Después del batacazo que supuso la derrota en Pomar, pues necesitamos ganar, conseguir 3 puntos que nos devuelvan otra vez la confianza en nosotros y que nos, permitan pues seguir trabajando igual que lo estamos haciendo, ¿no? Porque como te digo, cuando sufres un contratiempo o pierdes, pues bueno, parece que todo, no sé, todo el entorno y incluso nosotros muchas veces sentimos la sensación de que las cosas no van bien, cuando si somos un poco más objetivos, pues somos los mismos de hace una semana que brindamos el partido del Ginés, ¿no? Y haciendo las cosas muy bien. Por lo tanto, tenemos que estar tranquilos y tenemos que intentar, por supuesto, ganar a Tarazona, que sabemos que nos lo va a poner difícil, igual que nos lo puso el Valdefierro, ¿no? Porque creo que es un equipo que está pues en una zona muy parecida a la nuestra, que está demostrando pues que está haciendo las cosas bien. Y bueno, pues nosotros vamos a poner también, como te decía, todo en nuestra parte para intentar llevarnos los tres puntos. Sí, porque lo cierto es que las cuentas de la Lechera tras el partido de Giner Torrero eran: se gana el Valdefierro, se gana el Pomar, se gana el Tarazona, que era lo que muchos aficionados de Barbastro pues llegaban a comentar, y ya a puertas de playoff. Tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo tan rápido, ni tampoco, como dices, pues decaer tan pronto por una derrota. Claro, yo entiendo que en el entorno y bueno, pues todo el mundo pues siempre hace cábalas de lo que puede ser, de lo que no puede ser. La verdad que cuando estás metido dentro eres consciente de que cada partido es un mundo, de que hay que tener la cabeza fría y de que hay que afrontar cada partido como el último, y de que pues cuando ganas no estás ya en playoff, y que cuando pierdes no te vas a abocar al descenso, ¿no? Tienes que tener un poco más de tranquilidad y saber que tenemos capacidad para afrontar cualquier partido con garantías de victoria. Y eso es muy importante, porque hay equipos que no pueden jugar a cualquier equipo pensando que son capaces de ganarles. Y creo que nosotros hemos demostrado que podemos ganar a cualquier equipo, pero bueno, también somos conscientes de que podemos perder también con cualquiera si no hacemos las cosas bien. Entonces yo creo que la idea principal es esa, ¿eh? Respetar a todos los equipos y ser conscientes de nuestras posibilidades. También recuerdo que en otra fase pues se contaba con los puntos del Alto Rincón, se contaba con perder contra el Utebo, y bueno, pues fíjate, con el Alto Rincón empatamos y luego sacamos tres puntos con el Utebo. O sea que cuentos de la Lechera, pues yo la verdad que no me hago ninguno, y simplemente intentamos que partido a partido el equipo pueda luchar por los tres puntos. Y como te decía antes, si somos capaces de ganar al Tarazona, pues bueno, lo del Pomar quedará un poco más atrás, y luego pues afrontaremos con intención de ganar también por los partidos complicados de Sabiñán y Goldinefar, que creo que también podemos plantarles cara. Hablando de nuestro próximo rival, el conjunto turiasonense, dirigido por Javier Moncayo, vienen de una victoria frente al Santa Isabel por 3-2, y de esta manera pues cortaban una mala racha de resultados en la que solo habían conseguido 2 empates en 5 encuentros. Pero lo cierto, un Tarazona que todo el mundo pues comenta que es un equipo que juega bien al fútbol y que si tiene el día son muy peligrosos. Sí, bueno, pues todos los equipos estamos pasando por diferentes rachas, ¿no? El Tarazona empezó perdiendo los 3 primeros partidos, pero luego se rehizo y tuvo un sprint espectacular en el que consiguió muchos puntos y se puso en una zona más que cómoda, ¿no? Luego pues sí que es cierto que el final de la segunda vuelta no ha estado a la misma altura y decayó un poco en los puestos. Esto quiere decir que no nos podemos fiar, no sabemos en qué condiciones vendrá. El otro día pues pudo ganar a última hora en el minuto 90 y eso seguro que les ha dado moral y van a venir con la intención de ganar aquí, obviamente, pero bueno, pues nosotros también necesitamos esos puntos y vamos a ver quién puede más. Lo que sí que es cierto es que creo que el Tarazona es un equipo que tiene una filosofía parecida a la nuestra, que intenta jugar al fútbol y que intenta poner las cosas muy difíciles al equipo rival desde la posesión de la pelota. Así que yo creo que puede ser un partido bonito y de poder a poder, ¿no? Y habrá que fijarse y mirar con lupa futbolistas de la talla de Javi, Rodrigo o José, que son rápidos, verticales, que tienen gol y en un descuido te la puede liar. Sí, ya pudimos comprobar, ¿no? Que tenían jugadores muy rápidos, que en transiciones rápidas de balón, pues los jugadores más adelantados generan mucho peligro, ¿no? Entonces, pues vamos a estar muy atentos a ello. Creo que nosotros desde que jugamos allí hemos ido creciendo mucho y pese a ser un equipo que juega al ataque, no nos están generando muchas ocasiones. O sea que dice mucho del equipo, pero que hemos, como te decía, crecido en ese aspecto y cada vez pues tenemos más seguridad defensiva, lo que hace que nos encontremos más cómodos cada vez, ¿no? Pero como bien dices, siempre tenemos que estar alerta porque cualquier posible error o cualquier acierto de ellos pues nos puede complicar la cosa, como lo hizo en Tomás, que cuando lo intentas y luego el matador pues se vuelve contrario, pues todo es mucho más difícil. Y respecto a las bajas, pierdes a Capablo por sanción. Preguntarte por Tomeo cómo se encuentra ya una vez recuperado su sanción, que sería el recambio natural de Jaime. Sí, en principio todos los demás jugadores están disponibles. Quizá los únicos Rubén, Ardanui y Raúl que vienen de Santos Esguinces y que siguen el proceso de recuperación, todos los demás jugadores están a disposición. A priori, pues el que más papeletas tiene pues es Tomeo, porque es el recambio natural. Pero bueno, vamos a esperar hasta el entrenamiento de esta tarde y ver que todo el mundo esté bien, y a partir de ahí tomaremos la decisión. Pero obviamente el que en principio tendría que ocupar esa posición es Tomeo por ser su posición natural. Pues muchas gracias, Cristian Abad. La vas a necesitar para ese partido el domingo, a ver si la Unión Deportiva Barbastro puede retornar a esa senda de la victoria y se vuelve a instalar el optimismo entre la afición y el equipo barbastrense. Muchas gracias y suerte. Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. El deporte en punto. Nuestra información deportiva. Hemos escuchado las palabras de Cristian Abad, el técnico de la Unión Deportiva Barbastro, y con esta entrevista damos por finalizado nuestro repaso a ese encuentro de la Unión Deportiva Barbastro. Vamos ya con el Atlético de Monzón. El conjunto medio cinqueño, que viene de caer derrotado frente al Real Zaragoza B y contra el Giner Torrero en casa, necesita los 3 puntos. El equipo de Miguel Rubio, como decíamos, jugará en el Isidro Calderón a partir de las 4 de la tarde frente al conjunto de Torrero, que es ahora mismo 15º en la clasificación, con 22 puntos. Los zaragozanos, que vienen de una victoria frente al Sariñena 1-0 en su campo, pero en sus dos anteriores salidas habían recibido dos severos correctivos: 5-0 frente al Ebro y 6-1 frente a la Unión Deportiva Barbastro. A priori, el Atlético de Monzón no debe tener problemas para conseguir la victoria frente a uno de los equipos más débiles a domicilio. Un Atlético de Monzón que ahora mismo continúa anclado en esa octava posición de la tabla con 34 puntos y los puestos de playoff cada vez se vislumbran más lejanos, y es que ya hay 7 puntos de diferencia entre el cuarto clasificado, que es el Club Deportivo Binéfar, y el conjunto rojiblanco. Para este partido, el conjunto de Miguel Rubio no podrá contar con Josan, que vio la quinta cartulina amarilla en el último partido de liga. Por lo tanto, el técnico medio cinqueño que tendrá que hacer cambios para salir con una zaga de garantías. Un equipo rojo y blanco que de momento no se refuerza en el mercado invernal. Miguel Rubio, que confía en la plantilla que tiene, y en los próximos partidos sin duda serán vitales para sus aspiraciones. Y es que el calendario ahora pues le da una tregua tras esos partidos tan complicados frente a Gea, Utebo y Zaragoza B. Ahora el calendario se suaviza y los partidos frente a Giner Torrero, Valdefierro, Pomar y Tarazona, sobre todo estos cuatro, se presumen imprescindibles, conseguir el mayor número de puntos posibles para afrontar pues ese tramo final de la temporada lo más cerca posible de esos puestos de playoffs de ascenso a Segunda División B, el objetivo del equipo presidido por Julián Alamán. Este partido lo podrán seguir en directo en la jornada del domingo aquí en Punto Radio, en el 107.8, en el marcador en punto, tanto el partido de la Unión Deportiva Barbastro como el del Atlético de Monzón. Comenzará sobre las 3:15, 3:30 de la tarde la previa, y después todo lo que acontezca en ese encuentro en el Isidro Calderón nos lo contará nuestro compañero Carlos Lasús. Y del Atlético de Monzón saltamos hasta Binéfar, el conjunto celeste que vuelve a jugar este fin de semana fuera de casa. Deportes en Punto Radio Valle del Finca.

Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo, vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos. Vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902 11 20 03. ¿Cómo te sentirías si tu equipo hubiera ganado la Liga durante 15 años seguidos? Pues así se siente Citroën. 15 años de número uno en ventas con el mejor equipo de vehículos comerciales son 15 motivos para una gran celebración. Ahora tienes un Berlingo First por 99 euros al mes en 84 meses. 568 TAI y entrada de 4.570 euros. Oferta a través de Bankia PSA Finanza hasta fin de mes. Citroën Creative Technology. Cosalvi, concesionario oficial Citroën para Barbastro y comarca. Ven a vernos en la avenida Pirineos 52 de Barbastro. Carpintería de aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuestos sin compromiso. En Inglete 45 diseñamos y colocamos la mampara de baño adaptándonos al espacio y a tus gustos. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de aluminio y enmarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. Escuchamos la voz de los futbolistas, directivos, entrenadores. Hablamos ya del partido del Club Deportivo Binéfar, los celestes, tras el empate a cero en el campo del líder, el Andorra, la pasada jornada, vuelven a tener una complicada salida, en este caso, frente al Tauste. Para hablar de este choque, tenemos al futbolista del equipo literano, Petro. Hola Petro, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Sin duda, otra salida frente a un rival que está muy necesitado de puntos como el Tauste, y si se ganara sería bueno el punto frente al Andorra. Sí, la verdad que ganando fuera de casa contra el partido Tauste sería unos buenos puntos, aunque ahora mismo fuera de casa no es nada fácil. Tal como estamos en post, tanto de arriba como de abajo, necesitan los puntos y no es nada fácil puntuar fuera de casa. Si en casa el Binéfar está teniendo pues prácticamente un sobresaliente donde sigue invicto, fuera os está costando sacar puntos y pues en la memoria más próxima, ese empate en Pomar o esa derrota en Ginebra Torrero, que sin duda dolió mucho. Sí, la verdad que últimamente fuera de casa, últimos partidos fuera de casa, nos está costando bastante conseguir los puntos porque nos enfrentamos a campos muy difíciles donde muchos equipos de las primeras posiciones han perdido allí puntos. Y retomando el partido frente al Tauste, en la primera vuelta os lo pusieron muy complicado en el nuevo campo de los Olmos, victoria 1-0 justo al final, tras una buena jugada tuya que culminó en gol. Y la verdad que fue un partido muy muy atascado y al final pudimos conseguir la victoria y unos buenos 3 puntos en la tercera jornada que fue. Y ahora mirando la clasificación, sigue esos 8 equipos arriba luchando por 4 plazas, cada vez todo más junto, y a pesar de que lleváis una buena racha de partidos sin conocer la derrota, pues no hay manera de coger una buena renta frente al quinto. Bueno, sería muy importante era conseguir la victoria este fin de semana, aunque también quiere decir que queda mucha liga por delante, pero bueno, no estaría de más conseguir una victoria ante usted. Y en el equipo rival, en el equipo del Tauste, quizás su futbolista más peligroso, Terrón, que con 9 tantos, pues encabeza la ofensiva del equipo que dirige Pedro Celimendiz. Sí, bueno, eso dicen, que es un gran jugador, pero bueno, no tenemos que tener ni a ningún jugador de estos equipos. Y bueno, iremos a darlo todo y a conseguir la victoria. Para esta semana, el equipo que pierde a Jordi Martí por sanción, a ver si es posible que puedas entrar en el equipo titular para acompañar en punta a Armengol. Bueno, si así fuese, se dará todo lo que se pueda e intentaremos dar todo lo mejor para el equipo. Y luego, en lo referente a esta semana, ¿con qué bajas más contáis? ¿Qué tal habéis entrenado? Bueno, con las bajas de Adam, de Juanmi por lesión, y la de sanción por Jordi Martí, pero bueno, y Romero por lesión. Pero por lo demás, el equipo funciona muy bien con una nueva incorporación en el equipo y la verdad que todo funciona muy bien. Por eso te quería preguntar, por Seidi, la última incorporación del Club Deportivo Binéfar. Eres el único miembro de la plantilla actual que coincidió con él cuando llegó hace 2 años. ¿Qué me cuenta futbolísticamente de Seidi? Pues la verdad que Seidi es un excelente jugador, un portento físico, con calidad y esperemos que nos vaya a ayudar lo que queda, lo que resta de temporada, como nos intentó ayudar el año que descendimos, que por desgracia no pudo ser. Pues muchísimas gracias, Petro. Suerte para el domingo. A ver si puedes jugar y conseguir goles para poder ayudar a tu equipo a continuar en puestos de playoff. Gracias por atender los micrófonos de Punto Radio. Muchas gracias a vosotros. En deporte, damos más juego que nadie. En el 107.8, Punto Radio. Eran las palabras de Petro, el delantero del Club Deportivo Binéfar. Y de Binéfar nos vamos hasta Pomar. Un Pomar que viene en una buena línea de juego y sobre todo de resultados. El equipo de José Luis Toa conseguía la pasada jornada una muy importante victoria 1-0 frente a la Unión Deportiva Barbastro. Y es que el principio de año se le ha dado bien a los mediocinqueños. Han sumado 2 victorias consecutivas, 6 puntos que le acercan un poquito más a esos puestos que dan la salvación a final de temporada. Ahora mismo, a pesar de seguir antepenúltimo en la tabla, solo está a 1 punto, por ejemplo, de Lesariñena, equipo que ahora mismo es el primero que se encuentra fuera de los puestos de descenso. El Pomar, que para este encuentro no podrá contar con Albert Martínez, su última incorporación, ya que fue expulsado en el partido de la pasada jornada frente al conjunto del Somontano. Se enfrentan, como decíamos, al Ebro, un campo que tradicionalmente ha sido complicado, aunque este año los zaragozanos del barrio de la Almozara pues no están consiguiendo todos los buenos resultados que allí querrían. Eso sí, en sus 2 últimos choques disputados como locales, victoria contundente 5-0 frente al Giner Torrero y empate a 1 dieron la sorpresa derrotando al Real Zaragoza B gracias a un penalti de Riaño prácticamente en el tiempo de descuento. Y esta semana pasaba por los micrófonos de Punto Radio José Luis Toa, el técnico del Pomar, y hablaba sobre este partido. Bueno, un rival que yo creo que ha hecho un equipo apañado para estar en la zona media alta y que aquí ya nos ganó y que seguro que no nos lo va a poner fácil. Pero lo que está claro es que nosotros tampoco se lo vamos a poner fácil ni le vamos a regalar nada. Y espero que ese partido no le regalemos ni un solo minuto, que no como hoy, que hemos estado un poco titubeantes en la primera parte, pero a ver si allí la segunda, desde el minuto 1 hasta el 90, estamos con la misma intensidad, que seguro que ellos sufrirán y tendremos nuestras opciones. Eran las palabras de José Luis Toa, el técnico del Pomar. Y una vez hemos hablado de este partido, nos centramos en el que abre la jornada. Será el que enfrentará al Alto Ricón y el Andorra en tierras literanas. El líder visita el complicado campo del Alto Ricón. Además, un Alto Ricón enrachado que viene de derrotar en casa en el último partido al Villanueva por 1-0 gracias a un tanto de Héctor Badía en los instantes finales. Vamos enseguida a charlar con el técnico del Alto Ricón, con Félix Jiménez. Vamos a publicidad. Enseguida le tenemos aquí en el 107.8 en el Deporte en Punto. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería, Heladería y Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón, en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633 37 2020 y 633 25 2020. Y en Barbastro, en la calle Font número 5. Teléfono 974 31 69 46. Y próximamente estaremos también en Binéfar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. Para el buen cuidado de sus flores debe mantenerlas fuera de la luz directa del sol y de zonas muy calientes, mantenerlas a temperaturas frescas y cambiar el agua cada 3 días. Estos son solo algunos de los consejos básicos que te damos desde Floristería Tella. Ven a vernos y te aconsejaremos en cómo plantar los bulbos y preparar las nuevas flores del jardín de cara a la primavera. Floristería Tella, calle Federico García Lorca, número 9 de Barbastro. Hola, soy Chenoa. Te traigo buenas noticias con Muebles Rey. Ya han comenzado las rebajas en Muebles Rey. No te lo pierdas. Este año son superventas, superventas, superventas. Con superrebajas. Bestiales. Super descuentos. Cañeros de los de verdad. Y superfinanciación. Sin gastos, sin entrada, sin intereses. Rebajas, superventas en Muebles Rey. ¿A qué esperas? Corre, no te entretengas. En Binéfar, primero de mayo 25. Una casa preconstruida con todas las comodidades y garantías en tiempo récord y con un presupuesto a tu medida. En Todo Servicio del Somontano te hacemos la vida más fácil porque hacemos tu hogar todavía más confortable. Eliges tu casa, la diseñamos, la preconstruimos y la instalamos directamente en tu terreno, según tus gustos y necesidades. Todo Servicio del Somontano en Barbastro, junto al Colegio Nuevo de la Merced, o en todoserviciodelsomontano.com. Todo Servicio del Somontano. Te hacemos la vida más fácil. Tú decides cómo vivir tu vida y en MAFRE nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación MAFRE. Siempre con MAFRE, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y comarca. Puello e Hijos, Avenida Lérida 5. Teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89. Monzón. Entrenadores, jugadores, directivos. En Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Para mañana sábado, abriendo esta jornada en la tercera división, un duelo en Alto Ricón de altos vuelos, porque a tierras lideranas viajará el líder de la competición, el Andorra. Para hablar de este partido, hablamos con el técnico del Club Deportivo Alto Ricón, Félix Jiménez. Hola Félix, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sin duda partido importante el de mañana, pero comenzamos hablando un poco de esa última victoria la pasada semana frente al Villanueva, que además de conseguir igualar los puntos en la clasificación, os distanciáis cada vez más de esos puestos de descenso. Pues sí, sí, los 3 puntos eran muy importantes, sobre todo a nivel anímico. Ahora tenemos ahí 5 partidos con los equipos de arriba. Era muy importante empezar bien la segunda vuelta, ¿no? Un poquitín certificando lo bien que estábamos haciendo la primera, ¿no? Sí, nos alejamos un poquito más de la zona de descenso, todavía queda muchísima liga. Pero bueno, lo estamos haciendo bien, el equipo está con mucha confianza, las victorias te dan alas, trabajan con muchas ganas y no se sienten inferiores a ningún equipo. El otro día contra Villanueva, la verdad es que la primera media hora nuestra fue muy, muy buena, nos pudimos abrir con el marcador bien y luego, pues mira, al final conseguimos los 3 puntos casi muriendo el partido ya en el 89 en un balón parado, ¿no? Pero fuimos mejores que Villanueva, para mí un buen equipo. Venimos muchísimo más que antes. Los primeros 45 minutos fueron muy buenos y bueno, todo el equipo muy contento y con ganas ya de que llegue mañana para ver qué tal lo hacemos otro año. Pues la verdad que importante esos 3 puntos gracias a ese gol de Héctor, un Héctor que se está abonando a goles agónicos, porque si no recuerdo mal, frente al Tauste también consiguió el gol de la victoria. Sí, sí, bueno, es un jugador que ve portería con facilidad, no está pudiendo entrar todo lo que quisiéramos por motivos profesionales y no puede entrenar con regularidad, a ver si acaba ya y pueden pasar otra vez a entrenar con el equipo con normalidad. Pero bueno, es un jugador que de portería con facilidad, que nos viene muy bien, que nos ayuda muchísimo, y que estos partidos que a última hora a base de trabajo y de esfuerzo consigues puntos, o un punto, o los 3, habiendo trabajado muchísimo, pues el equipo hace que otros días tenga confianza, ¿no? Aunque vayas por debajo en el marcador, pues la confianza que te dan estos puntos que has conseguido te hacen trabajar hasta el final. Además, por primera vez en la temporada habéis conseguido enlazar 2 victorias consecutivas, que como bien decías, tras estos 4 próximos partidos frente a Andorra, Egea, Utebo y Zaragoza B, sin duda esos 6 puntos os dan mucho más aire. Sí, sí, nos vienen fenomenal, ¿no? Porque nunca sabes lo que puedes hacer contra los equipos de arriba, pero lo más normal es que te cueste mucho conseguir los puntos, ¿no? Y tener ahí una pequeña distancia con los de abajo, sabiendo que bueno, puedes perder los partidos, pero no te van a sobrepasar, no se van a ir en la tabla, ¿no? Pues hace que juegues con más confianza, con más soltura, con más tranquilidad, ¿no? El gran objetivo nuestro es en la última jornada, lo hemos dicho mil veces, conseguir mantener la categoría, en el último partido tener opciones de hacerlo, lo estamos consiguiendo, de momento estamos muy bien, y el tener ese pequeño colchón de puntos pues te hace que lo veas todo con una tranquilidad enorme, ¿no? Sabes mucho la dificultad de la segunda vuelta, va a ser muy larga, muy difícil, pero te hace, pues eso, trabajar con confianza, con tranquilidad, con muchas ganas. Y por otra cosa que te quería preguntar, esa última incorporación que ha llegado al Torricón, Miki, un delantero, supongo que querréis que aporte ese gol que quizás ha lastrado un poco al Torricón en esta primera vuelta al campeonato. Pues sí, la verdad es que, mira, incorporamos al principio de temporada a Jofre, un clásico, con gol, con cuerpo, que se la quedaba bien, y por unas cosas u otras ha arrastrado lesiones toda la primera vuelta, no ha podido entrar apenas con el equipo. Ahora está empezando a entrar bien en los entrenamientos, pero todavía no participa del juego. Y bueno, nos decidimos a incorporar a Miki, un jugador similar en algunas cosas, también un 9 clásico que se la queda bien, que llega bien a portería, que hace mejor a todos los que están alrededor. Chaval muy joven, el año pasado venir, pero bueno, viene con muchas ganas. Yo creo que nos puede ayudar mucho la llegada de Miki, y si recuperamos a pues tener ahí dos jugadores de esas características, que así no hemos tenido casi, pues te podría decir que de esas características ninguno en toda la primera vuelta, pues nos vendría muy bien. Sí. Y por último, hablemos ya de ese partido de mañana. Se adelanta a esta jornada de sábado el Altorricón Andorra a partir de las 4 menos cuarto, allí en el en campo, en tierras eliteranas, el líder de la competición y que va como un tiro a pesar de ese último empate frente al Binéfar. Sí, es un grandísimo equipo el Andorra, ¿no? Yo los días que le he visto al Andorra y el día que juega contra nosotros, para mí es el equipo que más tiene el dominio del juego sobre el rival, ¿no? Es el equipo que más manda en el partido durante más minutos, tiene un control más grande, tanto defensivo como ofensivo. Pienso que es el mejor equipo de la categoría, ¿no? Y hasta el momento no está demostrando, solo ha perdido los partidos, está fuertísimo. Pero bueno, viene a un campo que el Altorricón no es el Altorricón de principios de temporada, ha mejorado muchísimo. Le damos mucho ritmo a los partidos. En nuestra casa tienes que estar 90 minutos intensos, muy medido. Le va a costar, ¿eh? Si nosotros no cometemos errores individuales, no se nos va en el marcador. En nuestra casa es muy exigente. Hay grandes equipos que han pasado por nuestra casa. Los últimos que nos han ganado, Monzón y Ginefar, teniendo dos grandes equipos, se llevaron el partido al final en los últimos minutos, cuando mejor estaba jugando el Altorricón, ¿eh? O sea que es un grandísimo equipo, por eso va líder. Lo más normal quizás fuera que cayeran los puntos de su lado, pero si hacemos bien las cosas y no tenemos mala suerte, en momentos puntuales le podemos poner las cosas muy difíciles. ¿Y qué es lo que te preocupa más de este Andorra? Y como dato, creo que por ejemplo Reche, uno de sus mejores futbolistas, creo que sigue arrastrando molestias y no podrá jugar contra vosotros. Bueno, también tiene algún sancionado, ¿no? Bueno, lo que más me preocupa del Andorra es, como te decía antes, que es un equipo muy serio, un equipo que no se descompone con facilidad, que sabe que es superior, que juega a un ritmo que le viene bien a ellos. Yo los días que le he visto, es un equipo que no cambia la velocidad del juego, ellos hacen su trabajo y al final sacan fruto, ¿no? Es difícil que se descoloquen, es difícil pillarles en la contra, tienen un juego muy metódico, un estilo muy característico. Es bueno en todas las líneas, ¿no? Pero bueno, lo que te decía antes, nosotros tenemos que hacer fuertes en la presión, fuertes en la intensidad de juego, no cometer errores, a balón parado estar también muy fuertes porque tienen mucha talla. Y bueno, y luego esperar que nuestros hombres de arriba pues desequilibren un poquito, tampoco tenemos jugadores que hacen daño, que están muy bien, que están mejorando día a día, y esperar que tengan el día. Y Félix, por fin parece que se empieza a vaciar la enfermería. Creo que solo tenéis las bajas de Pellegrí por sanción y de Panadero. El resto están a tu disposición. Sin duda un alivio. Sí. Bueno, vamos recuperando gente, ¿no? Quizás la única pega ha sido lo de Cierco, que no va a poder jugar más la que sí durante la temporada, que no puede más en la rodilla, pero bueno, ya nos hemos hecho la idea. Y bueno, alguna duda sí que tenemos esta semana, porque han estado ahí con algunas molestias algunos de los jugadores. Ya antes, quizá Jofre no pueda participar todavía del equipo, pero ya está entrenando y yo creo que los demás van a poder entrar todos, ¿no? Ha habido jornadas que hemos tenido 6-7 jugadores que no podían jugar, y como tú dices, es un alivio ver que empiezan a pelear casi 20 jugadores por entrar en la convocatoria que hace hoy, ¿no? Y eso motiva a todos y hace que trabajen muchísimo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Félix Jiménez. Suerte para mañana, la vais a necesitar contra todo un equipazo como es el Andorra. Gracias por estar aquí en los micrófonos de Punto Radio. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mi capacidad. Hemos escuchado a Félix Jiménez, el técnico del Club Deportivo Alto Ricón. Y antes de ir con nuestro último personaje, nuestro último protagonista de esta tercera división, que será Emilio Larraz, el técnico del Real Zaragoza B, vamos a poner un poco en orden las cosas. Vamos con los horarios de esta jornada 22 y la clasificación. La jornada que comienza mañana sábado 4 menos cuarto con el Alto Ricón, Andorra. Para el domingo a las 12, Santa Isabel Sabiñánigo, Ebro Pomar y Sariñena Valdefierro. Por la tarde, 4 menos cuarto, Tauste Binéfar. A las 4, Barbastro Tarazona, Atlético de Monzón Ginier Torrero, Calatayud Zaragoza B, Mayén Utebo y Villanueva Egea. La clasificación, líder en Andorra, 47 puntos. También en puestos de playoff, segundo Utebo, 42. Tercero Egea, con 41. Cuarto el Binéfar, también con 41. Quinto aparece el Real Zaragoza B, 39. Sexto el Sabiñánigo, 37. Séptimo Calatayud, 35. Monzón, octavo, 34. Noveno el Valdefierro, 33. Décimo Barbastro, 30. Undécimo Tarazona, 28. Décimo segundo Alto Ricón, 27. Los 9 puntos que el Villanueva. Décimo cuarto el Ebro, 25. Décimo quinto Giner Torrero, 22. Decimos esto, Sariñena 20, en descenso Tauste 19, también 19 el Pomar, penúltimo Santa Isabel 9, colista el Mayén con 3. En la tabla de goleadores, Diego Gómez de Legea, máximo artillero con 17, seguido de Morales de la Andorra con 15, Jordi Martí del Binéfar con 13, y Manuel de Sabiñánigo con 11, y Guillén del Villanueva con 10. El portero menos goleado es Mar del Atlético de Monzón, que solo ha encajado 16 tantos en 21 encuentros, seguido muy de cerca por Monsalvo de Legea, Loscos del Utebo, Santi del Calatayud, Ciro del Villanueva y Michel Barrachina del Sabiñánigo. Como decíamos, nuestro protagonista aquí en el Deporte en Punto, nuestro próximo protagonista será Emilio Larraz, su equipo el Real Zaragoza B, que ahora mismo marcha quinto en la tabla clasificatoria de tercera división. Consiguió esta semana derrotar al Sabadell 2-0 en la vuelta de los octavos de final, de la fase final de la Copa Federación, y le daba la vuelta a la eliminatoria con goles de Creus y de Matas. De esta manera, los aragoneses acceden a los cuartos de final. Vamos a ir a publicidad. A la vuelta estamos con Emilio Larraz, que será el broche de oro a este amplio repaso a la tercera división aragonesa. Cuando pasan exactamente 12 minutos de las 8 de la tarde, nos vamos a una rápida pausa publicitaria y enseguida estamos con el técnico del filial del Real Zaragoza. Ser empresario es duro. Es tener un horario de 24 horas. Es ser jefe, y becario, y comercial, y transportista. Pero sobre todo, es saber elegir con quién trabajas. Nuevo Vito 113 CDI furgón compacto de Mercedes-Benz. El socio perfecto para todos. Ahora por solo 23.818,64 euros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2010. Para motorizaciones menores, consultar precio y financiación en su concesionario. Motor 2002, concesionario oficial Mercedes-Benz para Huesca y provincia. En Transvaso estamos a su disposición para el alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción, porque Transvaso es su mejor opción en la provincia de Huesca en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 40 07 49 y en la página web www.transvaso.com. Transvaso, le ayudamos a construir un futuro mejor. En el Gran Hotel Ciudad de Barbastro, Restaurante El Portillo, te ofrecemos menú diario, con más platos a elegir, una cuidada elaboración y también, si quieres, solicita el menú degustación. Y para un buen desayuno, comida, merienda o cena, la cantina del mercado. Además, de martes a viernes para comer, pide nuestro menú cantinero. ¡Te sorprenderás! Estamos en la Plaza del Mercado de Barbastro y en el 974 308900. En Punto Radio, los sábados y domingos por la tarde, Marcador en Punto, con la transmisión de todos los partidos que jueguen la Unión Deportiva Barbastro, el Atlético Monzón y el Club Deportivo Binéfar. Además, cada media hora ronda informativa para conocer todos los resultados al momento en las categorías de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Te contamos en directo los goles, el análisis, las entrevistas y toda la emoción de nuestros equipos. Marcador en punto. Solo fútbol. Solo en Punto Radio. En Bici Decoración, estos días colgamos 7 letras mágicas. ¡Rebajas! Tú persigues la calidad, quieres primeras marcas, tener variedad para elegir y sueñas con poder llevártelo por poco dinero. En Bici Decoración, ahora precios increíbles con nuestras rebajas desde un 20% de descuento. Estamos en la avenida San José María Escrivá número 9. Bici Decoración, vestimos tu hogar, decoramos tu espacio, creamos tu sitio. El deporte en punto. Todo el fútbol, todo el deporte. Continuamos hablando de esta tercera división aragonesa. Ahora es el turno para repasar la actualidad del filial zaragocista. Charlamos ya con su técnico, Emilio Larraz. Hola, Emilio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Comenzamos repasando lo más próximo, ese partido de Copa Federación que disputasteis hace apenas unos días. Pudisteis levantar la eliminatoria frente al Sabadell 2-0. Supongo que satisfechos por pasar a los cuartos de final de la Copa. Sí, muy satisfechos. Hizo un gran partido y, bueno, pues la verdad es que ser capaces de remontar ante un equipo de segunda B y que además es de los primeros clasificados en su grupo, uno de los mejores equipos de segunda B, pues bueno, nos da mucha satisfacción y mucha confianza para la competición de liga en cuanto a ver que podemos hacer cosas importantes también. Lo importante supongo que la liga, pero a nadie amarga un dulce y ahora que se ha llegado a cuartos pues intentar luchar supongo por el título final. Bueno, al final el balance de la temporada siempre se hace un poco por el campeonato de liga, pero bueno, nosotros un poco tenemos que pensar, además de en las competiciones, tenemos que pensar en los jugadores y bueno, todo este tipo de partidos pues a los jóvenes jugadores nuestros pues les hace ir adquiriendo experiencia y afrontando partidos de competición importantes en escenarios importantes y todo esto les ayuda a ser un poco más futbolistas cada día. O sea que en ese sentido, no solo porque lleguemos lo más lejos posible, sino porque bueno, estar en ese tipo, poder disfrutar de ese tipo de partidos pues siempre nos viene bien, tanto para su formación como para, bueno, si Dios quiere estamos al final en playoff, pues también habremos jugado partidos de ese tipo. Y lo más importante también de este encuentro, además de pasar la eliminatoria, esa reaparición de Kevin Lacruz, el futbolista que está pues entre tu equipo y el equipo de primera división, dio pues según las crónicas un auténtico recital. Sí, se ha recuperado bien de la lesión y bueno, era el primer partido que jugaba, pero bueno, estuvo a buen nivel durante una hora, luego pues, al final ya acusó el cansancio y hubo que quitarle, pero bueno, yo creo que se ha recuperado bien de la lesión y volvió a demostrar pues bueno, que es un jugador en el que se puede confiar. En cuanto al campeonato de liga, el Zaragoza B, que es quinto con 39 puntos, a solo 2 de los puestos de playoff, que ocupan ahora mismo pues cuarto el Binéfar, tercero el Egea, ambos con 41 puntos, está todo en un pañuelo. Y qué importante fue esa victoria frente al Atlético de Monzón en la pasada jornada con ese gol de Barba en los minutos finales. Sí, el equipo ya desde un poco antes de Navidad, el partido de Barbastro, ya empieza a mostrar otra cara y creo que el equipo le está cogiendo el tono a la categoría y después del partido de Monzón y del partido este de Sabadell, vamos a ver si somos capaces de darle un poco continuidad a ese rendimiento. Yo creo que todavía la segunda vuelta podemos hacer algo importante este año. Respecto a las lesiones, estás teniendo pues muchísimos problemas, estás incluso teniendo que tirar de gente del juvenil. Sí, está siendo lo peor de la temporada, estamos teniendo muchísimas lesiones, 5 o 6 bajas cada domingo y además que se están concentrando casi siempre en la misma posición, en la posición del centro del campo, que es lo que nos está pues bueno, atascando un poco toda la temporada, ¿no? Pero bueno, ahora que hemos recuperado a Kevin y a Marcelo, que no lo hemos tenido durante toda la primera vuelta, pues nos ha caído Matute, nos ha caído Sergi, que habían jugado un poco la primera vuelta. Entonces, bueno, estamos siempre con el equipo incompleto, pero bueno, para eso tenemos también un equipo juvenil y yo creo que en ese sentido, dentro de que que a ningún equipo no le gusta tener lesiones, pero no debe servir de excusa y tenemos que tratar de sobreponernos a ello y de hacer una gran segunda vuelta igualmente. Precisamente quería preguntarte por Marcelo, ese futbolista argentino que habéis incorporado. Además de él, ¿hay alguna incorporación más que se vaya a realizar? No, seguramente no haremos nada. Y Marcelo, pues bueno, lo único que se ha hecho ha sido presentar la ficha, porque Marcelo lleva desde el mes de agosto entrenando con nosotros. Lo que ocurre que por un tema de papeles, de al haber sido, creo, futbolista profesional en Argentina, pues bueno, necesitaba haber entrado en el plazo de inscripción del fútbol profesional, y hasta ahora, hasta el 1 de enero que se ha abierto el plazo, no se han podido inscribir. Pero bueno, ha estado con nosotros entrenando toda la primera vuelta y es lo único que se ha hecho. En cuanto a incorporaciones, con toda seguridad no se hará nada. Y antes de hablar de ese próximo encuentro frente al Calatayud, ¿cómo se está viviendo desde dentro de la ciudad deportiva pues esta crisis institucional en el Real Zaragoza? ¿Y qué tal con Javier Aguirre, el nuevo técnico del primer equipo? Bueno, en cuanto a la situación del club, pues bueno, evidentemente siempre ha habido tiempos mejores en el club, pero bueno, nosotros, un poco la parte de abajo no se ve afectada en ese sentido. Nosotros tenemos que dedicarnos a estar centrado sobre todo en los jugadores, en tratar de que progresen, en que no se despisten, en que tengan ilusión por el fútbol, y en ese sentido pues tampoco nos afecta demasiado. Y en cuanto al míster, pues muy contentos, es un hombre muy cercano que trata de estar pues muy muy cerca del segundo equipo, tanto de los técnicos como siempre que puede, pues se acerca a vernos y compartimos jugadores en los entrenamientos. Y bueno, pues una relación muy cercana y todos muy muy agradecidos de su trato y de su cercanía, y muy contentos todos con él. Y para ir cerrando, Emilio, ese próximo encuentro, este próximo domingo, la jornada número 22 en el campeonato de tercera división, visitáis tierras bilbilitanas frente a un Atlético Calatayud que está ahí en la parte de arriba, en su campo apenas pues ha cedido muy poquitos puntos, y además vienen de esa derrota 3-0 frente al Utebo, por lo que querrán resarcirse. Sí, todavía no ha perdido este año en su campo, es una de las alegrías digamos que las sorpresas positivas de esta temporada, ¿no? El rendimiento que está ofreciendo el Calatayud en esta temporada, ha confeccionado un equipo muy compacto, es un equipo muy difícil de ganar, y bueno, después de toda una primera vuelta, pues ahí está codo con los de arriba, y por lo tanto partido difícil. Pues muchísimas gracias, Emilio Herrad, gracias por atender los micrófonos de Punto Radio, suerte para el partido del domingo y a ver si mejora esa salud de la familia zaragocista. Muy bien, muchas gracias. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8, Punto Radio. Pues cuando llegamos a las 8:22 de la tarde de este viernes 21 de enero, con esta entrevista a Emilio Larraz, damos por cerrado nuestro repaso a la tercera división. Vamos ya con la regional preferente, que llega a la jornada número 17. Grupo 1 de la regional preferente, que tiene los siguientes horarios. Todos los partidos se disputarán el domingo a las 11:30, Oliver Borja para abrir la jornada, a las 12 Alfindén Universidad de Zaragoza, también a las 12 San Gregorio Arrabal Peña Ferranca, 3:30 para el Grañenta Marite fuera Gacetano, Pedrola Fraga, Alcampel Robres, cerrar la jornada a las 4 el Almudévar San Lorenzo de Flumen y el Alcolea Casetas. En la clasificación, líder Alcampel, 37 puntos, seguido por el Borja, 33, tercero Oliver, 29, los mismos puntos que el Tamarite, que es cuarto, quinto aparece el Robres, 28, los mismos puntos que el Zuera, que es sexto, séptimo Universidad de Zaragoza, 26, octavo el Fraga, 24, noveno es el San Lorenzo de Flumen, 23, décimo San Gregorio Arrabal, 21, undécimo Almudévar, 19, los mismos puntos que Alfindén y Granañén, decimocuarto el Casetas, 18, en descenso la Peña Ferranca con 17, el Alcolea, 16, Jacetano 14 y el Pedrola tan solo un punto. destacar de la última jornada esa primera victoria del Pedrola de la temporada al conseguir derrotar al Casetas por 0-1. Además, también destacamos el partido de esta jornada del líder, el Alcampel, que se enfrenta al Robres, quinto clasificado. Si los literanos consiguieran la victoria, sin duda darían un golpe de efecto a la clasificación. Y es que si ahora ya tienen 8 puntos de renta sobre el tercer clasificado y cada vez tienen más cerca ese ascenso a tercera división, a pesar de que queda todavía toda la segunda vuelta, si consiguieran vencer al quinto clasificado, el Robres, sin duda, como decíamos, darían un golpe de efecto a la competición. Además, también destacar el partido de la Peña Ferranca. Tras su victoria frente al Alcolea en casa 4-1 la pasada jornada, el equipo de Santi Gilaberte se acerca a los puestos de salvación y se enfrentan esta semana al San Gregorio Arrabal, un equipo de la zona media-baja de la tabla que tan solo tiene 4 puntos más que los ferranqueros. Sin duda, este partido en tierras zaragozanas será un buen termómetro para saber cuál es la salud de la Peña Ferranca, que tras esa victoria, como decíamos, de 4-1 frente al Alcolea, pues se engancha a la lucha por la permanencia. Vamos ya a escuchar a protagonistas. El primero que escucharemos será a el técnico del Fraga, Jordi Esteve, que caía derrotado la semana pasada frente al Alcampel, líder de la competición, y en esta ocasión tiene que desplazarse al campo del colista del Pedrola. Y esto es lo que nos comentaba su técnico Jordi Esteve en el programa del martes de Paco Bello. Sí, en ese aspecto tienes tú toda la razón, ¿no? Yo creo que incluso nos va a venir bien que el Pedrola ganara su primer partido precisamente contra las Casetas, pues para que no, si hay alguna ápice de relajación, pues todavía no exista, ¿no? Pero ya te digo, no creo, porque mi equipo le juega a todos los rivales de la misma manera. O sea, nosotros estamos jugando igual que entrenamos. Entonces, el nivel de intensidad es muy alto y nos da igual que sea el último clasificado como el primero. Pero bueno, es un partido, pues bueno, con trampa, porque ellos tienen muy poco a perder y mucho a ganar, y nosotros al revés. Nosotros tenemos mucho a perder y muy poco a ganar, porque bueno, con los números en la mano y con la trayectoria de la primera vuelta, pues nosotros somos favoritos. Eran las palabras de Jordi Esteve, el técnico de la Unión Deportiva Fraga. Y de Fraga nos vamos hasta Alcolea. El Alcolea, un conjunto que está luchando a brazo partido por intentar salir de esos puestos de descenso. Esta semana en casa reciben al Casetas, equipo que solo tienen pues 2 puntos por encima de la clasificación, y en caso de ganar y según los resultados que se dieran, el conjunto alcoleano podría salir de esos puestos de descenso que hace ya varias jornadas que está ocupando. Escuchamos a Manolo Nazarre, el técnico del Alcolea. Así es, no nos queda otra que ganar, pero la verdad que estamos algo temerosos, como yo te digo, pues hasta el partido del Jacetano habíamos ido perdiendo puntos y habíamos jugado con rivales difíciles, pero vamos, estábamos contentos de cómo estábamos en el campo y de cómo nos estaban saliendo las cosas, a pesar de perder bastantes puntos. Pero ahora, pues, estos últimos partidos no ha sido así, y espero que este del Casetas, pues, salgamos muy concentrados y, vamos, que tengamos un poco de suerte y se queden los puntos en casa, y entonces, pues, la verdad que nos volveremos a meter otra vez en la lucha y veremos lo que pasa. ¿Del Casetas qué es lo que más te preocupa, Manolo? Pues la verdad que no conozco nada. Me han dicho que es un equipo que juega muy en conjunto, que se dedican a jugar y vamos, yo creo que estos equipos son los que nos vienen bien, entonces, porque nosotros a la contra solemos salir bien y esperamos, pues eso, recuperar balones en el medio campo y que las contras sean rápidas y tengamos el santo de cara como lo tuvimos el día de la universidad. Eran las palabras de Manolo Nazarre, el técnico del Alcolea. Punto Radio, nos gusta el fútbol. Y tras escuchar la voz de estos protagonistas de la regional preferente, es el momento de dar un saltito para abajo e irnos ya con la actualidad de la primera regional. La primera regional en el grupo segundo, que llega a la jornada número 17 con los siguientes partidos y horarios. Para el domingo a las 3:30, Ontiniena La Fueva. También a esa hora, Atlético Sobrarbe Benabarre, Tardienta Binacé, Berbegal, Puello, Jacetano B, Atlético Binéfar, Peña Fragatina, El Temple a partir de las 4 y también a las 4, Atlético Albelda Sodeto, Graus Mequinenza y Belver La Lueza. En la clasificación, líder La Lueza, 39 puntos y va como un tiro hacia el regreso a regional preferente. Segundo La Fueva, 33. Tercero Benabarre, 31. Cuarto Puello, 30. Quinto Tardienta, 29. Sexto Mequinenza, 25. Los mismos puntos que el Atlético Binéfar. Octavo Binacé, 23. Noveno El Temple, también 23. Décimo Berbegal, 22. Décimo primero Sodeto, 21. Décimo segundo Atlético Sobrarbe, 20. Los mismos puntos que la Peña Fragatina. Décimo cuarto Graus, 18. Décimo quinto Belver, también 18. Y décimo sexto en descenso ya Ontiñena, 14. Penúltimo Albelda, 7. Jacetano B es el colista con tan solo 4 puntos. Comenzamos ya destacando algunos de los partidos pues más reseñables de esta categoría. La Lueza, el líder de la competición, quiere seguir mandando y su rival será el Belver, un equipo que poco a poco se está complicando la vida y cada vez está más cerca de los puestos de descenso. El equipo que dirige Antonio Fernández pues comenzaba la temporada con aspiraciones de estar arriba, pero al final una serie de circunstancias le han visto abocado a los puestos de abajo y va a tener que luchar mucho para poder evitar el descenso a la segunda regional. Por su parte, el Atlético de Binéfar, que lleva 3 victorias consecutivas que le han alzado hasta la 7ª plaza, visita el Oroel para enfrentarse al filial del Jacetano, el colista. Un buen lugar para que los de Jaime Naya consigan 3 nuevos puntos que les acerquen lo máximo posible a esa zona alta de este grupo segundo de la Primera Regional. Del Atlético de Binéfar hablamos ahora de La Fueva. Pasamos a hablar del conjunto fomano que dirige Ismael Lanao. La Fueva ahora mismo es segundo en la clasificación, aunque tiene todavía un partido menos que le podría hacer conseguir un buen margen frente al tercer clasificado, que es el Benabarre. La Fueva que en esta ocasión, en esta jornada, visita el campo de Lontiñena, equipo que está en descenso, pero que seguro que les pondrá las cosas muy complicadas al conjunto de Ismael Lanao, que pasaba esta semana por los micrófonos de Punto Radio, y esto es lo que comentaba. Pues bueno, el domingo tuvimos alguna que otra incidencia. David Garcés le dio un pinchazo en el muslo, no sé cómo estará, y un par de bajas más tenemos, pero bueno, yo creo que el equipo está con garantías de sacar el partido si eso, si recobramos lo que es la intensidad y la mentalidad para sacar el partido adelante, ¿no? El Ontiñena yo creo que será un equipo en su casa pues muy fuerte, porque parece que la clasificación no representa el equipo que tiene, ¿no? Ha habido muchos equipos que han pasado muchos apuros para ganarles. Y creo que será un partido difícil para eso, para sacar los 3 puntos. Pero vamos, nosotros iremos con la mentalidad fuerte e intentar pues sacar el máximo partido posible. Eran las palabras de Ismael Lanao, el técnico de La Fueva. Y por último repasamos el partido del Puello. El Puello Inaco, que marcha 4º de la clasificación, visita el campo del Berbegal. El Puello, que lleva 5 victorias consecutivas que le han vuelto a meter de lleno en la pelea por los puestos de ascenso a regional preferente. Su técnico, Javier López, pasaba por el programa del martes de Paco Belló y esto es lo que le comentaba. Sí, hombre, evidentemente iremos a por todas, y la verdad es que si no salimos 100% concentrados, el Berbegal nos lo va a poner muy, muy, muy difícil. Es una localidad que está cerca de Puello, hay rivalidad, hay muchos chavales que son de Monzón, sé que tienen un bloque competitivo, y la verdad es que si no salimos concentrados, pues nos lo va a poner muy, muy complicado. Eran las palabras de el técnico del Puello, Javier López. Y por último, para cerrar este bloque de la Primera Regional, lo vamos a hacer con un protagonista que es Blas Ríos, el técnico del Binacé. El conjunto medio cinqueño

digamos, el filial, pues lo hicimos cuando yo estaba en Atlético Monzón, con Fernando Muro de presidente, estuve anteriormente allí de entrenador, y bueno, cuando me llamaron, pues no me podía negar, fue un poquito tarde, confeccionamos la plantilla tarde, hubo muchas bajas muy importantes, pero bueno, ahí estamos luchando y nuestro objetivo, pues eso, es donde estamos, quedar en mitad de la tabla y, bueno, y si sale alguna cosa y ganamos dos partidos seguidos y hay mucha suerte, pues subiremos un poco más arriba. ¿Y los chavales están implicados con este proyecto? ¿Estás contento con ese rendimiento? Sí, sí, mucho, mucho, mucho. Lo que tenemos son chavales comprometidos. Me quejo un poco porque hay mucho estudiante, claro, el estudiante solo puede venir el viernes, tal, pero muy bien, muy bien, muy bien. Sobre todo ya pues el domingo se dio muestras de que estaban comprometidos. Los que salieron lo dieron todo, tuvimos suerte, ganamos 2-0, pero bueno, hay que estar orgullosos del equipo porque están entregando los que estamos y estamos haciendo yo para lo que hay una buena temporada. Y por lo que me comentabas también, bastante gente del pueblo jugando en el equipo, y sobre la afición, ¿cómo está respondiendo? Bien, bien, muy bien. Bueno, Binacé es un potencial. Ya cuando nosotros estuvimos allí para hacer el equipo, ya vimos que, bueno, pues hay muchos niños que juegan en el fútbol base del Binéfar y del Atlético Monzón, y entonces cuando van subiendo, ya tienen 18 o 19 años y van viniendo, pues bueno, al final tendrán un equipo, el Binacé, de casa. Y a falta solamente de que se dispute el partido de este próximo domingo frente al Tardienta para finalizar la primera vuelta, haciendo un poco balance, ¿qué nota le pondrías a tu equipo? Bueno, siempre te parece que quieres más y que te podrías conseguir más puntos, nunca dices menos, ¿no? Pero bueno, esto del fútbol a cada uno, la liga lo pone en su sitio, ¿eh? Son partidos de jugar en casa, de jugar fuera, y la tabla te pone en tu sitio, entonces, donde estamos bien, ¿eh? ¿Y cómo estás viendo la categoría? Bueno, dan nuevo a mí me gustaría seguir al año que viene porque ya conoceré la categoría, ya sabré lo que fichar y ya sabré por dónde ir, ¿no? La estoy conociendo, me parece una buena categoría, con buenos campos y bueno, chavales, ya se ha rejuvenecido mucho también porque hay muchos chavales de fútbol bases que llegan a esta categoría y me parece una buena categoría. Y para continuar, este próximo domingo a partir de las 3:30 en Santa Quiteria, Tardienta Binacé, un Tardienta que viene de una buena racha de resultados y es que llevan 5 partidos consecutivos sin perder. Sí, bueno, el Tardienta está ahí el menos goleado, con nosotros también, nosotros somos de los menos goleados, no mete muchos goles tampoco, pero bueno, por lo que tengo entendido es un buen equipo que juega al fútbol, tiene un buen campo y nosotros también intentaremos jugar al fútbol y va a ser un partido competido. Como decías, el Binacé mitad de la tabla, octavo con 23 puntos, a solo 6 de vuestro próximo rival. Si supierais ganarle, pues daríais ahí un buen saltito. Sí, bueno, siempre te digo, me dices a 6 puntos de arriba, pero también estamos a 6 de abajo, ¿entiendes? En la clasificación hay que mirarla por arriba y por abajo, siempre miras para arriba, ¿no? Efectivamente. Los puntos dejados atrás, dices, podía ir el quinto, podía ir tal, pues sí, pero también podíamos ir abajo, Yo he jugado contra equipos de abajo, en Tiñenas y tal, y también me parecen buenos equipos, Mismo el Jafetano el otro día empató fuera, Y bueno, pues es una competición muy reñida y me gusta. Y por último, el tema de los lesionados, ¿te han ido respetando las lesiones y con qué bajas cuentas para este domingo? Sí, igual que la jornada pasada, 7 bajas, y además muy importantes, Entonces, bueno, sacamos un equipo de circunstancias el otro día, recupera uno, pero el otro día nos expulsaron a otro, con que estamos en las mismas. Pero bueno, los que estamos ahí, para eso estamos, y no hay que lamentar cosas, porque el fútbol es así, si no, no habría entrenadores, y siempre... No hubiera problemas en los equipos, no hubiera bajas, no hubiera sanciones, pues podría estar el equipo solo. Entonces, para eso está el entrenador, para ir combinando e ir haciendo. Pues la verdad que sí, Blas. Pues muchísimas gracias por atender los micrófonos de Punto Radio. Me alegro de por fin haber podido hablar contigo. Suerte para lo que resta de temporada y lo más importante, que sigas disfrutando ahí en el banquillo del Binacé. De eso se trata. Un saludo, muchas gracias. El fútbol manda en Punto Radio. Pues con Blas Ríos, nuestro último protagonista, finalizamos este repaso a la primera regional en el grupo segundo. ¡Píntame! Le dije al pintor, pinta, pinta, pinta su carita. Y nos vamos ya a hablar de la segunda regional. Una segunda regional que comienza ya con la segunda fase. Se han reagrupado estos 24 equipos, los que militan en el grupo A, que son pues 8 conjuntos. El primero y el segundo ascenderán directamente a primera regional y el tercero y el cuarto promocionarán con los primeros del grupo B y del grupo C por la otra plaza restante para ascender a primera regional. Y esta segunda fase comenzará este próximo domingo con los siguientes partidos. En el grupo A, a las 3:30, Bolea Valfonda, Albalate San Jorge, Alto Esera Bujaralot y por la mañana Alto Cinca Zaidín. En el grupo B, por la mañana no hay ningún partido y a las 3:30 Cartuja de Monegros Montesusín, Ayerbe Sena, a las 4:45 Alcalá de Gurrea Viescas y a las 4 Santa Lecina Atlético Peñalba. Y por último, en el grupo C, a las 3:30 Alto Ara Estadilla y Sabena Capella Voltaña y a las 4 Esplus San Esteban, Almunia de San Juan Pueblense. Ya con el fútbol base, y es que el Barbastro jugará mañana sábado a partir de las 7 de la tarde frente al Utebo. Los barbastrenses lucharán contra el conjunto zaragozano, que ahora mismo ocupa pues la posición por debajo del Barbastro con un solo punto menos, y los de Pablo Gallo, que sin duda, si consiguieran la victoria, pues abrirían un poquito más de hueco respecto a los puestos de descenso. Por su parte, el Binéfar jugará el domingo por la mañana a partir de las 10:15 en campo del Peñas Ostenses. Los de Chelu quieren seguir en esa parte de arriba de la clasificación, ahora mismo son sextos. En la división de honor cadete, donde el Barbastro está realizando una gran campaña, los muchachos barbastrenses jugarán en el Municipal de los Deportes a partir de las 3:30 mañana sábado frente a la Amistad. Por su parte, el Binéfar viajará a Zaragoza para enfrentarse también a las 3:30 mañana al Balsas Picarral. Por último, vamos con la división de honor infantil, donde nuestro único representante, el Binéfar Fútbol Base, jugará en la Azucarera, en campo de San Gregorio Arrabal, a partir de las 3:30 de la tarde. Y cuando nos aproximamos a las 9 de la noche, todavía quedan unos 14 minutos, damos por finalizado nuestro repaso al mundo del fútbol, hacemos un alto en el camino y enseguida estamos con toda la actualidad del mundo de la canasta. Este año las rebajas de Colchones Aznar son para volverse loco. Este año las rebajas de Colchones Aznar son para volverse locos. Este año las rebajas de Colchones Aznar son para volverse locos. Este año, las rebajas de Colchones Aznar son para volverse locos. Las rebajas de Colchones Aznar este año son para volverse locos. Atrévase a soñar, Colchones Aznar. Nos encontrará en la Plaza de la Tallada sin número de Barbastro. ¿Pensando en hacer un regalo que no pueda olvidar fácilmente? ¿Buscas dejar huella en esa persona tan especial? Escucha esto, porque todas tus soluciones tienen la misma respuesta. Joyería Venus. Anillos de brillantes, brazaletes, collares, pendientes, sortijas. Joyería Venus, Avenida del Cinca 16 de Barbastro. Y demuéstrale cuánto le quieres. And you're on your own. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En Gesmar trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garajes seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. Gesmar, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974-400789. Gesmar es la carpintería metálica de calidad. Audiocinca Centro Auditivo le quiere presentar sus últimos avances en audífonos. Superpotentes, pequeños, con conexión a móvil, televisión, MP3, ordenador, solucionando por fin y de una forma efectiva sus problemas cotidianos. Oiga la televisión directamente en sus audífonos. En Audiocinca le enseñamos a aprovechar al máximo sus prótesis, con comunicación entre ellas, funcionando como lo haría nuestro cerebro. Máximo confort, máxima eficacia. Pruébenos sin ningún compromiso. El primer centro auditivo líder en ayudas auditivas en Barbastro es Audiocinca. General Ricardos 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974-315297. Están escuchando Punto Radio Valle del Cinca en el 107.8 de su FM. Ya estamos aquí con el baloncesto y con toda la actualidad que nos trae este deporte. Lo primero, recordarles que mañana sábado, a partir más o menos de las 7 menos 20, 7 menos cuarto de la tarde, aquí en el 107.8, integra esa retransmisión del partido que enfrentará a Coseiza Monzón frente al Cedis. Ahí nuestro compañero Carlos Lasú se desplazará a tierras catalanas para contarnos todo lo que acontezca en el equipo de Jorge Serna. Pero primero vamos a comenzar hablando de el equipo de el Peñas Lobe de Huesca, el equipo que esta semana pues juega frente al líder de la competición, y es que no llega en el mejor momento ese partido, que se jugará dentro de unos minutos a las 9 en el Palacio Municipal de los Deportes. Y es que llega el Obradoiro, líder de la Liga Leb Oro, con solo 2 derrotas en toda la campaña, mientras que los ostenses se encuentran inmersos en una racha negativa de 8 derrotas consecutivas. Una de las novedades es la incorporación de las cheerleaders para animar el partido, y es que ha vuelto a ser una semana movida en el seno peñista, con la baja de Zach Atkinson y la lesión del capitán Chus Aranda, que con una sobrecarga muscular en el aductor de la pierna derecha se perderá el choque ante los gallegos, aunque finalmente no tendrá que estar tanto tiempo de baja como se presumía en un principio. En otra cosa, en la liga pues Eva, el Coseiza Monzón se enfrenta, como decíamos, mañana a partir de las 7 de la tarde al Cedis. Los montisonenses vienen de derrotar 82-64 al Montetucay. Olivar se mantienen en las primeras posiciones, ahora mismo son quintos con 11 victorias, 5 derrotas, con las mismas victorias que tanto Navas como Barberá, que ocupan la tercera y la cuarta plaza. Por su parte, su rival, el Cedis, es octavo con 8 victorias y 8 derrotas. Nuestro compañero Carlos Lasús, como todas las semanas, nos trae la actualidad de Coseiza Monzón con su entrevista habitual con Jorge Serna. Este próximo sábado, Coseiza Monzón, después de la victoria el pasado fin de semana en el derbi aragonés y que ya analizábamos, viajará hasta la Seo d'Urgell, un rival, bueno, pues siempre complicado porque siempre tiene buenas plantillas. Este año no es la excepción, aunque, bueno, quizás está en una situación un poquito lejos de lo esperado, pero está claro que jugadores de calidad y de experiencia, que saben que además es una oportunidad de acercarse al grupo de cabeza y en caso de derrota, pues de alejarse quizás definitivamente. Pero bueno, de todo ello vamos a hablar. A las 7 de la tarde será el partido, un poquito antes de las 7 menos cuarto en la previa de Punto Radio. Vamos a hablar con Jorge Serna, como todas las semanas, con el técnico de Coseiza Monzón. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Decía, un rival siempre duro, complicado, aunque viendo los números, la realidad es que, de clasificación me refiero, no terminan de estar donde todos esperábamos. Ellos saben que es una ocasión que tienen para acercarse, o como antes decía, ¿no?, en caso de derrota, probablemente para que se les abra una distancia que el objetivo de estar cerca de playoff se les pueda hacer casi inviable, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ellos tenían un equipo a priori muy bien armado, con grandes jugadores, pero que, bueno, han tenido algunos problemas de tanto de lesiones como de química interna en el equipo. que ha producido dos salidas de jugadores, como de Vukovic y de otro jugador extranjero, que no me acuerdo el apellido exactamente, pero era un jugador grande, un interior que era muy grande, era un tío bastante bastante potente para la liga, pero que los acabaron cortando a los dos. En sustitución de estos dos jugadores trajeron a Conan de Lleida y a Bortiroli, que había jugado el año pasado en Andorra, en Le Plata, y que en estos momentos está jugando, creo que en Primera Catalana, pero bueno, que es un jugador de mucho nivel. Y pues bueno, han tratado de reequilibrar otra vez el equipo. Entonces yo creo que ahora mismo el equipo se está, ellos están intentando encontrar como equipo, ver cuál es realmente su filosofía de juego, para sentarse realmente en la clasificación, ¿no? Yo creo que ahora mismo están un poco haciendo la pretemporada, ¿no? Pero bueno, aún así es un equipo con grandes jugadores, con grandes calidades. Yo creo que uno de los mejores jugadores, como Albert Ross, como los bases, Julio Vilaró y Manel Núñez, que está haciendo una temporada brillante. Cela y Otero, que Cela hace unas semanas que no juega, bueno, hace bastantes semanas que no juega, pero creemos que va a jugar contra nosotros. Otero, que no lo está haciendo mal. Bueno, muchos jugadores, individualmente, poco tamaño dentro, cosa que si recuperamos a Rangel puede beneficiarnos. Y un partido muy complicado, allá siempre cuesta. Yo creo que los partidos allá se hacen demasiado largos porque habitualmente ellos no empiezan muy conectados al partido, pero suelen reaccionar, suelen hacer muy bien, muy buenos finales de partido, apretar mucho en su pista. Son partidos que cuesta mucho jugarlos, cuesta mucho ganarlos, y vamos a ver si somos capaces de sacar una buena victoria, de asentarnos ahí en la zona alta y de alejar, lo que has dicho antes, ¿no? Alejarlos a ellos sería muy importante. Bueno, son curiosos los números de la SEO, ¿no? Porque no estando en zona de playoff, es el equipo con mejor porcentaje anotador del grupo y mejores tiros, o entre los mejores de dos y el mejor de tres, ¿no? Lo cual está claro que si no estás en zona de arriba, es que algo falla, y ahí, siendo el mejor atacante, tiene que fallar la defensa. Está claro que si queremos ganar el partido vamos a tener que apretar en defensa fundamentalmente, y que si tenemos un buen día en ataque, ellos, que parece que en defensa bajan la inspiración o la motivación, lo pueden pasar mal. Pero claro, al final, Jorge, pues todo eso es pura teoría, ¿no? Sí, está claro que ellos juegan todos los partidos a 90 puntos, ¿no? Todos sus partidos, sus números son estos, son cifras altísimas. Porque claro, ellos tienen jugadores, con muchos jugadores con capacidad de meter cerca de 20 puntos, como Manel Núñez, Rubio Vilaró, Albert Ross, por supuesto, muchos jugadores con muchos puntos. Pero bueno, también además proponen un juego, un tipo de juego muy rápido, muy dinámico, con pocos pases, con posesiones muy cortas, que favorece estas acciones. Y bueno, nosotros no es que vayamos a proponer un estilo completamente diferente, ni mucho menos. Nosotros vamos a intentar jugar en nuestro baloncesto, intentar apretar atrás, intentar sacar ventajas de nuestro juego interior e intentar reducir sus puntos fuertes, ¿no? Intentar reducir la aportación de Núñez, intentar reducir la aportación de Ross, sabiendo que es muy complicado. Y bueno, y confiando más en lo nuestro, haciendo fuerte en nosotros, más que pensando en lo suyo, ¿no? Pero sabiendo que, ya te digo, ¿no? Ellos corren muchísimo el contraataque, tiran muy rápido, son muy agresivos, valientes, y atrás, pues bueno, padecen un poco, yo creo que padecen un poco las deficiencias del juego interior, ¿no? Y por ahí es donde vamos a intentar meter mano y vamos a ver si podemos sacar la victoria. Bueno, por último, todos los jugadores de Cosisa no van a llegar a acciones, pues porque los problemas de Pino de Rangel les han hecho, pues, prácticamente entrenar lo último de la semana y no estarán al 100%, y algún problema que siempre va surgiendo, aunque sea más o menos importante, ¿no? Pero bueno, lo fundamental es que por lo menos sí estén todos, y que luego, bueno, pues cada uno pueda sumar en la medida de cómo físicamente esté y de lo que el partido, pues, poquito pida, ¿no? Sí, bueno, Pino prácticamente estará en buenas condiciones para jugar, a no ser que pase nada, que ojalá Dios no pase nada, ¿no? Rangel va a llegar mermado, hoy va a hacer su primer entrenamiento, a ver a qué ritmo puede hacerlo. Y luego el que más nos preocupa actualmente es Juanpi, que está Bueno, ya el partido pasado jugó pocos minutos para lo que habitualmente juega, está, tiene problemas en la espalda. Esta semana todavía no se ha entrenado y no creemos que pueda entrenarse tampoco, y a ver cómo puede llegar, ¿no? Y nos preocupa por el hecho de que es un jugador que puede defender tres posiciones, puede defender jugadores tipo Núñez, pero sobre todo puede defender jugadores tipo Albert Ross, ¿no? Que ahí es donde más cojos actualmente podemos ir, ¿no? A defender jugadores que sean capaces de jugar uno contra uno, de tirar rápido, jugadores tan agresivos. Entonces, pues bueno, vamos a ver si puede llegar en buenas condiciones, y si no llega en buenas condiciones, ya la semana pasada teníamos el equipo tocado, pero el equipo respondió muy bien, ¿no? Y vamos a ver cómo respondemos hoy. Pues Jorge, el sábado ahí estaremos en la Seo d'Urgell desde las 7:45, y a ver si conseguimos una victoria que nos, bueno, relanzaría otra vez a seguir estando con los mejores ante, pues, un calendario, como ya hemos comentado días atrás, pues muy duro, pero que, bueno, el equipo lo va a afrontar evidentemente con las ganas de que esa dureza al final, pues en la mayoría de los partidos, caiga de cara y sigamos estando ahí. Muchas gracias. Eran las palabras de Jorge Serna. Con esto damos por finalizado nuestro repaso al baloncesto. Vamos a nuestra última pausa publicitaria y finalizamos con el polideportivo. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. COSEISA, construcción y promoción de viviendas, más de 20 años construyendo en Monzón y Finca Medio. COSEISA, marca de calidad. Estamos en la Plaza de la Música número 3 en Monzón. Teléfono 974 40 33 54. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia, un espacio único para tus celebraciones, un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón, Plaza Aragón número 1, y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis, nuestros clientes son nuestros amigos. Piensa en tu seguridad y en la de los tuyos. Con la elección de los neumáticos no se juega. En Neupir lo sabemos. Por ello te aconsejamos la marca, modelo y precio del neumático que mejor se adapta a las necesidades de tu coche 4x4, camión, tractor y maquinaria agrícola. Además, en Neupir, servicio de túnel de lavado, alineación de direcciones, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Neupir, garantía de un trabajo bien hecho. Me suena el rum dentro de una estación. Mi último tintín. Comenzamos hablando de atletismo, y es que el atleta vinefarense Elian Pérez, que esta temporada milita en el equipo Terraimar, comienza la temporada de pista cubierta mañana sábado en la Copa de la Reina, que tiene lugar en el velódromo Luis Puig de Valencia. A partir de las 5:30 de la tarde, Elian competirá en la prueba de 800 metros, donde es la máxima favorita para ganar, y también competirá en relevo. Es una primera toma de contacto que será muy interesante para la vinefarense, que tiene muchas expectativas puestas en esta temporada. Respecto a esta competición, el Valencia Terraimar es el máximo favorito para la victoria. Además, participan también en la Copa de la Reina el Fútbol Club Barcelona, Puerto de Alicante, Grupo IS Navarra, Playas de Castellón, Car San Sebastián y A Cataluña y Pliegos y Nelquema. Siguiendo hablando de atletismo, el pasado domingo se celebró el Cross de Fons. En categoría absoluta se impusieron Oriach en hombres y Baringo en mujeres. Además, en Estadilla, este próximo fin de semana se va a iniciar la temporada de ajedrez federado. con la disputa de tres torneos. Mañana a las 4, el Campeonato Provincial de Ajedrez Relámpago Individual. A las 6:30, el de equipos. Mientras que el domingo se inicia una nueva edición de la Copa Delegación Ostense de Ajedrez, con la disputa de los cuartos a partir de las 6:30 de la tarde. Las previsiones presentan una participación de lujo en las tres competiciones, con inscripciones de los mejores especialistas de la provincia en el ajedrez relámpago, encabezados por un quinteto auténtico lujo: Javier Fontana, David Valles, Néstor Square, Pablo Maza y Javier Solano. Y por último, cerramos con Montañeros de Aragón, que ha renovado su página web dándole nuevos contenidos y además inicia un intenso año de actividades. Por lo tanto, un 2011 que Montañeros de Aragón, como siempre, sigue organizando múltiples actividades. Cuando ya llegamos a las 9 de la noche, llega el momento de despedirnos. Les hemos acompañado durante las últimas dos horas. Espero que hayan disfrutado con los contenidos de nuestro programa. Solo me queda desearles un feliz fin de semana y emplazarles a los próximos acontecimientos deportivos que les daremos en directo aquí en Punto Radio. Mañana, desde aproximadamente las 7:20 de la tarde, José Isa Monzón en su partido que jugará frente al Sevi. Se lo contaremos íntegro aquí en directo. Y el domingo por la tarde, también las retransmisiones de los partidos de la Unión Deportiva Barbastro, del Atlético de Monzón y conexiones con otros campos, además de cada media hora todos los resultados de tercera división, preferente y primera regional. Como les decía, que pasen un feliz fin de semana. Un saludo de quien les ha hablado, de Carlos Marco. Les dejamos ya con la programación nacional de Punto Radio.